los chicos en la calle, el sufrimiento, reflexionar. Ahora te cuento en detalle de su justicia y de mi verdad. En la calle buscando la comida, el hambre nos lleva a la locura, te devuelve otra vez la basura. Y vos no mirás de ocultar, te da igual. Si tienen frío o están enfermos, si está lloviendo, ¿dónde parar? Y lo mirás caminando en la calle. Hacemos de la mejor manera, somos la cumbia callejera, ¡marcha! Vos lo despreciás, no lo ayudás, qué mal estás. Hoy es el día que cambies su mirada, con tu ayuda despertarle una esperanza. En este mundo todo se alcanza, no te tristes, no estoy llorando, sigo cantando.